Don't Stay, arrancando este programa que nos encanta y que además está con todo el ambiente navideño, el Top Caracol. Bienvenidos, Vicente Moros, Aleida Salcedo, en esto que estamos, bueno, y este pelchito peludo que se llama Tato Cepeda, que estará con ustedes buscando la canción más importante de esta semana, la número uno del Top Caracol. Buenas noches, chicos. Hola, ¿qué tal, Tato? Muy buenas noches a Vicente, buenas noches a todos nuestros oyentes de Caracol Radio. Estamos aquí listos en el Top Caracol, este espacio que tenemos todos los fines de semana y que entrega toda la información musical y que además cuenta con las 10 canciones más importantes. Vicente Moros, ¿qué tal? Buenas noches. Aleida, Tato, oyentes de Caracol Radio, ¿qué tal? Buenas noches, pues contento. Se va terminando ya este año 2021. Vamos a tener el resumen de los éxitos del año, vamos a tener la elección de la canción del año en los horarios establecidos aquí en Caracol Radio para compartir con nuestros oyentes todo lo que tiene que ver con la música, y el Top Caracol no para, porque vamos a seguir de largo compartiendo con ustedes esta plataforma de música y entretenimiento que arranca con noticias. Dos oruguitas enamoradas. Una buena noticia, esta semana supimos las 3 nominaciones a los Globo de Oro para Encanto, Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción con Dos Oruguitas. Este tema, recordemos que fue compuesto por Lin-Manuel Miranda e interpretado por nuestro Sebastián Yatra, que celebró la buena noticia a través de las redes. Igualmente, este Encanto fue nominado 2 veces en los Critics' Choice Awards, también por Mejor Película Animada y Mejor Canción con el mismo tema, Dos Oruguitas. La película tiene 44 tracks y llama muchísimo la atención que las nominaciones sean para esta canción, Dos Oruguitas, que además es muy linda, ¿no? Es una canción con mucho sentimiento. Tierna. Mm. Sí, claro, la canción es hermosísima. Fue la primera canción escrita por Miranda en español y habla entonces de ese amor, de la resiliencia. Y el señor Sebastián Yatra, pues, celebró esta buena noticia a través de las redes, una noticia que nos tiene a todos los colombianos felices, además de la película, que es todo un encanto. Hay que partir y construir su propio futuro. Hay oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver hacia adelante, seguirá. Muy bien, por otro lado les cuento que el señor Bruce Springsteen, los conocemos por canciones como Born in the USA, Dancing in the Dark, Born to Run, de la E Street Band, pues el señor ha hecho el negocio de los negocios con Sony Music porque vendió su catálogo musical, más de 500 sí. millones de dólares, y parece que es el acuerdo más o la transacción más grande que se haya realizado con la música o con catálogo musical de algún artista. Como hemos hablado también, ya alguna vez dijimos que aquí pues estuvo por ejemplo Shakira, que también, y bueno, todos estos artistas que hemos hablado en el Top Caracol, pero parece que esta va a superar el número, y sobre todo, pues como no sabemos qué está pasando con los catálogos o con el catálogo de la música, pero estos señores están vendiendo los catálogos. Ahora es Bruce Springsteen con Sony Music. Tengo una noticia triste para el mundo urbano, para el mundo del reggaetón. Lastimosamente, el pasado miércoles, José Ángel Hernández, más conocido como Flow La Movi, y quien fue una de las 9 víctimas de un accidente aéreo en Santo Domingo, logró consagrarse como uno de los productores urbanos más exitosos del año 2021. Para los que no saben, pues Flow La Movi, como es conocido, y su esposa fueron 2 de las víctimas fatales de este accidente. Billboard destacó en su página web: Flow La Movi fue la fuerza detrás de los hits que encabezaron las listas de éxitos, como el junte con artistas en Te Boté, que lideró la lista Hot Latin Song durante 14 semanas. Para Bad Bunny también estaba Flow La Movi con la canción Daquiti, con 27 semanas en el puesto número 1. También junto a Drake en el tema Mía. O sea, una serie de éxitos que tuvo Flow La Movi. Pero el señor Nio García dijo también esta semana, el jueves para ser exacto, que le va a tocar llorar todas las noches por Flow La Movi a cargo de su carrera artística. Tuve tanto dolor en el corazón, dijo Nio García. Serás muy especial en mi vida. Me toca llorarte todas las noches, brother, escribió Nio García. Y de hecho, todos los artistas de música urbana escribieron algo con respecto a la partida en un accidente aéreo de Flow La Movi. Cuando me ves ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru, me tuviese parqueado. Muy bien, muy bien. Ahí están las noticias en el mundo del Top Caracol. Y llegamos a la posición número 9 de este Top Caracol. Le pertenece a Marc Anthony y Mala. Yo te di mi corazón y mis sentimientos. Yo me enamoré de ti desde el primer momento. También sentí que algo faltaba. Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala. Tú me saliste mal. Mala, un hombre que se va de gira o que está de gira por esos días en Estados Unidos hasta el noviembre de 2022. Tendrá distintas presentaciones, no solamente en Estados Unidos, sino en España y en Canadá. Mala, casilla número 9, Marc Anthony. Y hemos venido hablando durante todos estos días en el Top Caracol sobre el aguinaldo boyacense, sobre la Feria de Cali, sobre el Carnaval de Negros y Blancos. Y Cristian Gómez en esta oportunidad se dedicó a averiguar cuáles son los artistas que van a estar en el super concierto de la Feria de Cali. Aleida, Tato, Vicente, muy buenas noches. Vamos a hablar de los artistas que se van a presentar en el super mega concierto de la Feria de Cali en este 2021. Este concierto comenzará en la noche del 27 de diciembre y incluye un póster con los ganadores de los Grammy, los Latin Grammy, algunos de la Billboard, los premios Nuestro, también en TV, los American Music Awards y mucho más. Y para satisfacer las expectativas de uno de los públicos y escenarios colombianos más diversos y exigentes, los organizadores del Super Mega Concierto llenarán la noche con reggaetón, salsa, merengue, regional colombiano, vallenato y electrónica. Y comencemos hablando del artista con 4 premios Grammy Latinos, 4 nominaciones al Grammy y mucho más. Se trata del niño de Medellín, J Balvin. No decido por ti, te decides por mí. A la misma hora eran ganas de ti, te eran ganas de mí. A la misma hora. Pasamos al ganador del Grammy Latino Vallenato con el disco Las Locuras Mías. Su constante fusión del género con otros tipos de música, como urbano, y su dirección lo han llevado a ser epicentro del mundo vallenato a nivel internacional. Les estoy hablando de Silvestre Dangond. ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Pasamos a la orquesta más famosa de todos los tiempos en la salsa. Le dicen la Universidad de la Salsa, que se ganó el Billboard y el Grammy. Les estoy hablando del Gran Combo de Puerto Rico. También se presentará la mayor estrella de la llamada música popular de Colombia. Su primer éxito fue Dulce Pecado. Les estoy hablando de Jesse Uribe. Que nos equivocamos tú y yo, que los dos matamos este amor, en el momento que nos falta amor, respeto. Turno para una de las orquestas con insignia universal en la salsa. Nominados al Grammy, ganador absoluto de muchas ferias de Cali en el pasado, Guayacán Orquesta también se suma a este concierto. Por eso vendo los motivos para escribir una canción. Tristezas, alegrías, ves una flor. Otra estrella de la salsa colombiana que acaba de ser nominada a los Grammy Latino, les estoy hablando de Willy García. No cierres los ojos. Muchos también están esperando a la primera dama de la música popular en Colombia. Tiene fans y críticos por igual. Les estoy hablando de Paola Jara. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria. He hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión. Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor. Y a quienes les encanta el merengue, sí, un género espectacular que nos tiene bailando desde los 80 y los 90. También es ganador del Grammy Latino, que ahora tiene 61 años. Por supuesto, les estoy hablando del dominicano Sergio Vargas. Si tú y yo les llegaremos a perdernos. Y una cuota también muy grande de vallenato, que también es insignia en este género. Preparen ustedes pulmón, porque se presentará también el Binomio de Oro. Realízame mi sueño, por favor. Con el poder que hay en tu sentimiento, concédeme la gracia de vivir la vida junto a ti. Es lo único que quiero. Amigos del Top Caracol, hay un resumen de los artistas que se van a subir. Sí, van a estar el próximo 27 de diciembre en el Super Mega Concierto de la Feria de Cali. Soy Cristian David Gómez y les deseo una feliz noche y de paso un excelente fin de semana. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias, Cristian. Ahí está, Super Concierto de Cali. Ustedes me imagino que están felices con este concierto y obviamente con todos los eventos que hay en Cali para este fin de año. Y allá los veremos, allá los oiremos, claro, desde Cali. ¿Hay alguno en especial que a ustedes les guste? Todos son muy buenos, lógicamente, pero a veces uno dice, yo iría al concierto, no sé, se me ocurre, en mi caso, por ejemplo, para ver el Gran Combo de Puerto Rico. Uf, claro. Qué chévere. Sí. ¿Qué otros artistas les gustaría a ustedes ver en este gran concierto? Yo quiero ver la reacción de la gente con J Balvin. No me la quiero. Sí, después de todo lo que han dicho y todo lo que ha pasado, yo también me gustaría eso. Sí. Bueno, muy bien. Seguimos entonces en el Top Caracol y también vamos con los estrenos de la música. Perfecto, yo les quiero preguntar por una canción que se llama Las Marionetas, del Supercombo Los Tropicales. ¿La recuerdan ustedes? Una canción tropical bastante importante hace muchos años. sí, sí, sí, la recuerdo. Si nos cantas un pedacito, sí, Tato. Y si la bailas, pues la entendemos más. Pues se las voy a poner. ¿Cómo dice? Se las voy a poner al ritmo de los alcohólicos, porque sacaron esta canción que se llama Baño de Ruda, que además pues tiene el sample de esta canción, que es muy vieja y muy reconocida, sobre todo en Medellín. Alcohólicos y Baño de Ruda en el Top Caracol. La gente pobre es una raza. A las 12 empieza la que la re. Que este soltero corra antes de que le hagan el amarre. Baños de ruda y agua fría, come los tienen terapeuta. Aquí abajo todo es brujería. Qué ganas de buscar pelea. No tengo plata, pero compro el problema que se anea. Yermo el pogo, me mire que me ojea. No rezo, me desahogo, si por todo digo. Me confieso y me perdono. Sábado a todo volumen, el domingo la misa de sordos. Culeo, digo que hice cardio, el gimnasio para los gordos. Aquí el karma rebaja bailando. Los contradigo como el trombón y chimba de tristeza. A reír que nacimos llorando. Ya pasaste las peores. No guardé comida ni rencores. Dije, mira que me den las flores. Espera, niños, están hablando los mayores. Ya pasaste las peores. No guarden comida ni rencores. Envía que me dé las flores. Espera, niños, están hablando los mayores. Perfume barato, navaja de amuleto. La justicia es muleta, la mínima hasta el centro. Se armó el mierdero, eco en la nevera. Economía naranja, igual a guerra de clases. Gracias a la pandemia, se acabó la farsa. Que va a descansar la clase media. De vuelta a las batidas, manzanas podridas. 12 uvas mal embutidas. Insomnio con la simpática, suena muy agradable. Chévere, chévere, sí, chévere. Bueno. Y con este baño de ruda, algo muy tradicional en Colombia, continuamos en el Top Caracol con estrenos. Sí, sí, sí, hay que bañarse para el 31. Bañito de ruda para todos. Otro estreno, Aleida, ¿quién tiene? Es Hugo Candelario, del Grupo Bahía. Muchas gracias, Leida. ¿Cómo nace nuestra Navidad? Te cuento que últimamente las melodías me están bajando en sueños. Esta no fue la excepción. Me desperté sintiéndola, la grabé rapidito en el celular y sentí que su giro melódico invitaba como a llevarla hacia la Navidad. Una chica que quiere llegar a su pueblo y quiere pasar la Navidad con su familia. Ya nuestra Navidad está en todas las plataformas, la gente lo puede escuchar y lo puede comprar, lo puede tener. Sí, se encuentra en todas las plataformas digitales y si quieren ver el video se encuentra en YouTube también. Es una canción que invita a rondar y a revivir y a remembrar ese espíritu de la Navidad. Esta es una canción, tiene sonido del Pacífico, pero también la encuentro como bastante tropical. Tienes toda la razón, allá adentro se cocinaron cosas interesantes, nuevas. Está la marimba, está la percusión del Pacífico, pero está muy presente también como ese son cubano y ese sonido de aguinaldo puertorriqueño también un poco. Sí. ¿No? Ahí a través del tiple colombiano se le da ese, se llega la canción a transmitir ese sentimiento como de aguinaldo, pero en su esencia allá adentro está el Pacífico andando y el bajo basoneado, por eso normalmente yo digo agua bajo son, pero esta la puse son agua bajo porque está muy presente el son. Despedimos entonces con nuestra Navidad, feliz Navidad y también feliz año nuevo. Muchas gracias para ti también, Aleida. Un abrazote y muchas gracias por la oportunidad siempre de abrirme los canales y los micrófonos de Caracol Radio. Ahí está nuestra Navidad que la estamos viviendo también aquí en el Top Caracol. Y yo les tengo el estreno de un álbum de Tito Nieves que regresa para deleitar a su público con un nuevo proyecto que luego de sus más de 50 producciones discográficas lanzó un compilado de nuevas versiones de los más grandes éxitos de su carrera. Esto suena espectacular. La producción del álbum estuvo a cargo del maestro Diego Galé, pues ya lo reconocemos, pues un gran productor nuestro. Tito y él tienen una gran afinidad, no solamente musical, sino también muchos años de amistad. Canciones que vienen en este nuevo álbum de Tito Nieves se llaman El Amor Más Bonito, Sonámbulo, Almohada, Tuyo, De Mí Enamórate y Fabricando Fantasías, que ya tiene video. Y aquí lo dejamos en los estrenos del Top Caracol. Ese sabor amargo de tu ausencia. Fabricando fantasías. Me escucha tu voz y tu risa. Fue un mundo de mentiras. Nunca

Rivera, nació el 18 de diciembre de 1980, 41 añitos. Cristina María Aguilera, cantante, compositora, actriz, modelo, con ascendencia latina además por parte de padre. Ahora vuelve a cantar en español. Y es bueno escuchar a esta hora, por ejemplo, Pa' Mis Muchachas, un tema que está sonando fuertemente con Cristina Aguilera. Voy y vengo, hago temblar el piso, y no pido permiso, cuando llego no aviso. Una mujer tan dura como yo fue la que me enseñó todo este flow. Esta guaracha, cha-cha, pa' mi muchacha, que te sueltan el pelo, que le metes sin miedo, que esta canción le cae como anillo al dedo. Solo una cara bonita. Bonita. Tengo fuerza, fuego y dinamita. Si estoy flaca o con curva, como sea, a ti te gusta. Ten cuidado con esta mamacita. Jaco Monti nació el 18 de diciembre de 1941. Su verdadero nombre, Julio César Eugenio, artista argentino. Canciones para recordar de este gran artista: Vanidad. Vanidad. Por tu culpa he perdido un amor, vanidad, que no puedo olvidar. Vanidad, con las alas Viola Cinquetti nació el 20 de diciembre de 1947, celebra 74 años, es italiana. Canciones de Viola Cinquetti, Gira el amor y No tengo edad para amarte. Yo creo que la recuerdan muy bien. Claro. No tengo edad. No tengo edad para amarte y no está bien. Que salgamos solos los dos, no sé qué más, no sé qué más puedo decirte, tú sabes ya muchas más cosas. Nació el 23 de diciembre de 1941, se lanzó a la música a la edad de 15 años y hay una canción en especial para recordar a Eleno, que es La Chica de la Boutique. Iba yo paseando, vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi. Tú estabas en pose un poco filmando parada en la puerta de la boutique. Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí. Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Así pudiera. Para cerrar, Amaya Saiza. Nació en España el 18 de diciembre de 1960, celebra 61 años. La artista con tan solo 16 años formó parte de Trigo Limpio con la canción María Magdalena, que yo creo que ustedes recuerdan muy bien. Claro. De Trigo Limpio pasa al Grupo Bravo en 1984. Ella después confesó que se había arrepentido muchísimo de haber dejado su primera agrupación Trigo Limpio, pero yo creo que la recordamos muy bien también cuando hizo parte en 1984 del grupo Bravo, y yo creo que aquí está todo así, claro. Claro, claro, con esa canción Lady Lady. Lady Lady. Ay, Lady, claro, Lady, Lady, Lady, Lady, Lady, Lady, Lady, Lady, Lady, Lady, claro, bravo. Pídale alfiler en una habitación colgada en, claro, la pared, la foto de un señor. Lady Lady Lady. Pues hoy la recordamos aquí en este Top Caracol. Feliz cumpleaños para Amaya Salas. De alquiler en una habitación colgada en la pared, la foto de un señor, su vida transcurrió. Con esta canción de Lady Lady del grupo Bravo, Amaya Saizar, que estaba... Que hace rato no escuchábamos, ¿no, Vicente? Bien, está bien, muy chévere, sí. Seguimos en el Top Caracol y vamos con una volquetada de artistas en la casilla número 7. Arrancamos. El Charrito Navarrete, Luis Alberto Posada, John Alex Castaño, Johnny Rivera, Darío Gómez Alzate, Jason Jiménez, Jessy Uribe, Karim, Pipe Bueno y muchos más con esto que se llama Guaro. A pasar la cabrón. ¿Y quién dijo que el hacha es muda, viejo? ¡Compa Pipe! ¡Ay, ay, ay! Mi mujer me ha dejado borracho y bandido. A no andar agüitado, en la peda me la vivo. Voy a emborrachar con todos mis parceros, y como dice el dicho, pa' dentro y pa' dentro, porque esta noche juro que te olvidaré, pa' que yo llore, la neta no traes con qué. No quiere volver, y hay una vida que se muere por este bebé. Que me traigan guaro, cerveza y licor. Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor. Que suene el mariachi hasta que salga el sol. Estoy amanecido con dos al lado mío. Las dos me dicen papi, como que quieren algo, pero yo no he podido. Estoy adolorido y un poco confundido. La que quiero que me quiera no me quiere como quiero, pero me quiere jodido. Porque esta noche juro que te olvidaré. Ya me cansé y te juro que te borraré. Se muere por este bebé. Que me traigan guaro, cerveza y licor. Y que vengan viejas a pasarla cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor. Que suene el mariachi hasta que salga el sol. Mi mariachi, tóqueme la parte que más me gusta. ¡Échele! Porque esta noche juro que te olvidaré. Ya me cansé y te juro que te borraré. No quiero. Ahí pasaba Guaro con todos esos artistas que nombró Tato. Y de Guaro, en la casilla número 7, nos vamos con nuestra compañera Marilyn León, que nos trae un informe bien interesante para esta época de Navidad. Esas canciones que no pueden faltar en esta época de Navidad, que tenemos muchísimas y afortunadamente muy buenas. Así que, Marilyn, bienvenida. Compañeros, ¿cómo están? Un saludo muy especial para ustedes y también para los oyentes del Top Caracol. Ya estamos cerquita a la Navidad y yo les traigo una selección de infaltables para estas fechas y para que ustedes prendan la fiesta. Iniciamos con esta canción del año 1979 que reconocemos con Rodolfo Aicardi, pero que originalmente es de una agrupación peruana llamada Los Hijos del Sol. Este tema se hizo bien popular y a Rodolfo Aicardi le suena mejor para bailar por estas fechas. Por quererte, por amarte y por desearte, lloro por quererte. Nos vamos ahora con un poquito de merengue para bailar más cerquita, y es que les traigo un tema de los dominicanos, Los Hermanos Rosario, para bailar. Esto se llama En Estas Navidades. Con un tema que nació como una pauta comercial, pero por la muerte de Buitraguito, Ron de Vinola se convirtió en todo un éxito y ahora forma parte de esos infaltables para la Navidad. Me gusta el ron de Vinola porque me gusta y resulta. Ahí también lo tomo con Lola porque me gusta, me gusta. Me gusta el ron de Vinola porque me gusta, me resulta. Ahí también lo y finalizo esta selección musical para la Navidad con una canción del año 1999. Hecha por el gran Pastor López y que también suena bastante por esta época. Yo soy Marilyn León y hoy los dejo con este gran tema para que se vayan preparando para las fiestas navideñas. Traicionera de Pastor López. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre. Gracias, Marilyn. Ahí estaba, las canciones que no pueden faltar, las tenemos siempre. Eso es casi un playlist que siempre está listo, sí. Y que uno saca en Navidad. Sí, sí, no tiene, tiene que sonar, porque sí, sí, porque sí. Hay que tenerlo, hay que tenerlo. Y nosotros, Aleida Tato y este servidor Vicente Moros, vamos a acompañarles el 24 y el 31 de diciembre. Bien. Para despedir, para celebrar la Navidad y para despedir el año 2021. Aquí es importante, entonces. Importante decir, Vicente, en directo. En directo. En vivo. Y que nuestros oyentes nos llamen y que participen y que nos digan dónde están. Eso va a ser 24 y 31. Entonces, perfecto. Preparémonos con los buñuelos, la natilla y todo ello, ¿no? Sí, por favor. Así es, así es. Vamos a la posición número 6. Le corresponde a Dua Lipa con el top de la canción es Cold Heart. Brings me round again to find I'm not the man. Ahí estaba la casilla número 6 de esta mujer que va a estar el próximo año en Colombia. ¡Qué emoción! El 18 de septiembre es Dua Lipa con Elton John y Cold Heart en la número 6 del Top Caracol. Y vamos con noticias que tienen que ver con el mundo de la música. Sí, señor, esta semana fue bastante controversial algo que pasó y que tuvimos una conversación Billie Eilish con la estación de radio digital Sirius XM. Uy, y pues sí. La señorita de 19 años dijo que reflexionó bastante sobre todas las consecuencias que le ha traído el contacto con la pornografía desde muy pequeña, que se sentía devastada porque no le gustó. Dijo como que exponerse a la pornografía desde los 11 años dañó mi vida sexual. Fue lo que dijo, lo que explicó de esa experiencia que no le permitió que pues, decir cosas buenas y que pensó que pues el mundo estaba como muy patas arriba de alguna manera u otra. Así que dijo, fue porque yo pensaba que eso era lo que se suponía que me atraía, contó la artista, de haber visto y haber sido expuesta desde tan pequeña. Dijo, después de esto, pues, sentí devastada y completamente alejada del mundo. Entonces, pues, ahí está, unas declaraciones bastante fuertes que también dieron bastante revuelo esta semana en el mundo de la música. Billie Eilish habló. Bueno, yo les cuento que Mario Dono, el creador del grupo Camila, cuenta que cuando comenzó la música escuchó a Cristina Aguilera cantando en español el tema Pero Me Acuerdo de Ti. Uh-huh. Y que en ese momento soñó en algún instante poder grabarle alguna canción a Cristina Aguilera. Resulta que él tuvo que esperar 21 años para que ese gran sueño se volviera realidad, porque la canción que recientemente estrenó Cristina Aguilera es de Mario Dom. La canción se llama Somos Nada, y él ha dicho, me siento bien contento de poder decir, estoy vivo y me grabó Cristina Aguilera, qué chingón, ¿sí? Mario Dom. O sea, es que eso es un sueño cumplido. Qué 21 rara. Años lo pensó y 21 años después ese sueño se le hace realidad, y grabarle a Cristina Aguilera, eso es uh-huh. tremendo logro para el señor Mario Dom. Felicitaciones. Que dentro del marco de la celebración del aguinaldo boyacense, sábado y domingo, el día sábado se realiza el encuentro de dos grandes generaciones y presentación estelar de los íconos de la música romántica. ¿Quiénes van a estar? Billy Pontoni, Yolanda Rayo, Fausto de América, Mauricio Ortiz, Sergio Jiménez y también Chokip Town, Alejandro González, Fanny Lu, Sebastián Yatra, y esto va a ser en la tarima de los grandes espectáculos. Y el domingo a partir de las 8 de la noche también estará, póngale cuidado a los artistas que van a estar allí, Marvel, Pipe Bueno, Silvestre Dangón, Diana Rivera, también estarán los diferentes del vallenato para completar esa nómina, y será en el escenario principal de los grandes espectáculos. Así sea solamente para hablarte como amigo. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Este domingo escucha las risas, las grandes canciones, las alegrías, recuerdos y los mejores momentos de Mi Banda Sonora en 2021. Me vio tantas ganas y tanto deseo con el fútbol que decidió meterme a una escuela de fútbol. Y mi papá dijo, inmediatamente me voy ya a la notaría, y no, nos volvió todos. Yo terminé haciendo casi que 1280 capítulos en 5 años y medio en lo que se volvió este monstruo que fue el matemático. A vivir que son 2 días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Tiene nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Tiene nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Última hora, Caracol Radio. 1:01 a.m, actualizamos las noticias en Caracol Radio. 13 personas han sido amenazadas con carteles en el Catatumbo. Los hombres han reconocido ante grupos armados hechos delictivos y han salido de la región. Ricardo Villamizar. Un nuevo fenómeno se ha presentado en la zona del Catatumbo, en donde diferentes grupos armados al margen de la ley están intimidando a las personas que se encuentran delinquiendo en esta zona del departamento. Mediante las redes sociales se han dado a conocer estos casos, que ya suman 3 en total. Una de las víctimas dijo a través de uno de estos videos: "Buenas noches, me agarró el 33, cerca de la FAR, por ladrón de moto. No te agradezco, me dio una oportunidad de vida. Quiero, ¿cómo es? Superarme de eso, echar para adelante, normal". Estos videos han sido difundidos desde el Catatumbo. Son materia de investigación por parte de las autoridades y los partícipes de estas pruebas fílmicas hasta el momento no han interpuesto ninguna denuncia ante los organismos competentes. 1:02 a.m, un juez ordenó privar de la libertad a funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Ibagué. Elisa Morales. Luego de 15 días de audiencias, finalmente el juzgado octavo penal con función de control de garantías de la capital del Tolima ordenó que Mauricio Fernando Mora, exdirector del Instituto Agustín Codazzi en Ibagué, fuera enviado a prisión acusado de haber favorecido a personas privadas y particulares con construcciones ilegales en varios municipios del departamento. La misma medida fue impuesta para Luis Carlos López Guevara, contratista de la entidad, quien al parecer sería el líder de la organización conocida como los del instituto. 1:13 a.m, un grupo de emprendedores de Risaralda recibieron inversiones millonarias para consolidar sus proyectos de negocio. Daniel Ortiz. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Aunque resulte difícil en época navideña, cuidar la alimentación debe ser una prioridad, porque lo que está de por medio es nuestra salud. Este domingo a las 11 de la mañana por Caracol Radio los invitamos a repensar en sus hábitos y costumbres de alimentación en esta temporada de fin de año. En familia, vive la vida con bienestar. Los personajes y las voces de la conservación y el medio ambiente están en Planeta Caracol. Cuando él ya se vio cerca de la ribera y con mucha precaución, el jaguar muy, muy ágilmente se perdió entre la vegetación. Y había muchas organizaciones internacionales trabajando con el tema de la economía circular en nuestro continente, desde México hacia abajo. Tenemos que acercar esas regiones remotas del país al corazón de Colombia. O sea, Guainía es Colombia. Por lo tanto, las serpientes entran en contacto muy frecuentemente con los humanos. Pero desde el punto de vista de la biodiversidad, es muy importante porque en este parque confluyen la región amazónica y la región andina. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. En Navidad y fin de año, Caracol Radio te invita a descubrir la magia de viajar por Colombia. Combate el frío de las montañas nariñenses con el calor que te brindan los pastusos en el carnaval de negros y blancos. Súbete unos kilos de más con las delicias de la gastronomía boyacense. Gózate la vida visitando las playas y pueblos del Caribe colombiano. Conoce las historias y leyendas que encierran los pueblos del Tolima y el Huila. Navidad.

Tocayo, posición número 5. Bless, Justin Quiles y Lenny Tavares. Vamos buscando la canción más importante para esta semana en nuestro Top Caracol. Pero antes, noticias. Oiga, si ¿sí supieron que Fanny Lu fue tendencia durante esta semana? Pues ella era muy amiga de Mauricio Leal. Ok. Sí. Y varias celebridades, pues, lamentaron la muerte de Mauricio Leal, entre ellas Carolina Cruz, y Fanny Lu. Y precisamente Fanny Lu dijo que se había soñado con Mauricio Leal y que le había dado un mensaje. Le había dicho, Emaito bello, recordarte es siempre una terapia. Me reí tanto contigo que seguir llorándote es un absurdo. ¿Cuándo debo celebrar tu vida y tu llegada al cielo? Gracias por haberme dado este mensaje en mis sueños, por pedirme recordarte con alegría y por decirme que estás bien y en paz y que se lo haga conocer al mundo. Esto dijo Fanny Lu, que se había soñado con Mauricio Leal y que si le dijera esto a todo el mundo, y ella lo publicó sin ninguna restricción en sus redes sociales, lo cual se volvió tendencia, pues está averiguando precisamente qué pasó, qué sucedió con la muerte de Mauricio Leal y su señora madre aquí en Bogotá. Bastante triste. Por otro lado, les cuento que Shakira contó en redes que era parte de un nuevo programa de competencias de baile emitido por la cadena norteamericana NBC. El programa se llama Dancing with Myself. Es una competencia, es un desafío de baile. Dice ella, quiero llegar demasiado lejos, no puedo esperar a que lo vean. Todos estamos a la expectativa porque Shakira es muy talentosa, canta muy bien, pero sobre todo sabe mover sus caderas, porque claro, las caderas no mienten. Así es, así es. Yo sé que nos va a representar muy bien en esta competencia, en este desafío de baile. With Myself, como la canción de Billy Idol. Por otro lado, pasamos a Inglaterra y también que tiene que ver con Colombia, porque el álbum de Coldplay se lanzó en octubre, se llama Music of the Spheres, y además pues también encabeza los las giras de este nuevo año que se nos viene. Van a arrancar por Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica, Estados Unidos, y obviamente los vamos a tener aquí una semana después del lanzamiento del concierto. Pues se agotó la boletería completamente, como pasó también con Dua Lipa. Va a ser en septiembre del próximo año, y pues ya están anunciando una segunda etapa para algunos conciertos en diferentes partes de Latinoamérica, en Perú, en Chile, en Argentina, y además pues esta banda trae como invitada especial a Camila Cabello, que se encargará de abrir algunos espectáculos en septiembre, y Hair apoyará a algunos otros shows en el mes de octubre. Así que ahí está, Camila Cabello, Hair y Coldplay son importantes protagonistas de la música en el momento. Continuamos en nuestro conteo. Llega a la casilla número 4 para esa mujer que suena muchísimo en fin de año. Definitivamente es toda una tendencia, no solamente sí, en Estados Unidos, yo diría que en el mundo entero con esta canción. Sí, claro, y con esto, y con esta canción es que vive. Averigüé, y esa mujer de 52 años, 33 en la música, la canción la grabó en el 94, y en una nota que se publicó en el 2019 decía que llevaba algo más de 60 millones de dólares, eso fue en el 2019, solo por derechos de autor, sin reportar otros ingresos y también beneficios de mercadeo. Para que vea, vive de esa canción. ¿Cómo se llama, Tato? All I Want for Christmas is You, Mariah Carey. I don't want Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for For Christmas is You, sonando en la número 4 del Top Caracol. Y llega el momento de recordar fechas interesantes en el rock. Así es, nos vamos para el 16 de diciembre de 1946. Nació Benny Anderson, ex integrante de ABBA. 16 de diciembre de 1949, Billy Gibbons, guitarrista y vocalista de ZZ Top. 16 de diciembre de 1977, se estrena la película Saturday Night Fever, Fiebre de Sábado por la Noche, con la actuación de John Travolta y la música de The Bee Gees. Diciembre de 1949 nace Paul Rogers, estuvo en Free, estuvo en Bad Company, también apoyó Queen. 17 de diciembre de 1958 nace Mike Mills de R.E.M. De 1953 nace Elliot Easton, el guitarrista de The Cars. 18 de diciembre del 38 nace Chas Chandler, el bajista de The Animals y también fue manager de Jimi Hendrix. Y el 18 de diciembre de 1943 nace Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones. El 19 de diciembre de 1974 nace Mike Omer, el bajista de Him. 19 de diciembre de 1947 nace Jimmy Brain, bajista de Rainbow y James Dio. También el 19 de diciembre del 41 nació Maurice White, cantante de Air, Wind & Fire. Quedamos el 20 de diciembre del 66, nace Chris Robinson de Black Crowes. 20 de diciembre del 45, nace Peter Chris, baterista de Kiss. Y el 20 de diciembre de 1948, nació Alan Parsons, que tuvo su proyecto paralelo, pero además también estuvo en las últimas grabaciones de los Beatles. give anymore, don't ask me, that's how it goes, cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Continuamos en el Top Caracol y llega nuestro compañero Santiago Castro a esta hora. Así es, nos cuenta los conciertos que están confirmados para el año 2022, que son bastantes y ya más de uno agotado. Hey, ¿qué tal amigos del Top Caracol? ¿Cómo van? Espero que se encuentren bien, que estén compartiendo con sus familias en estas épocas de Navidad y también que vayan preparando sus regalos y sus deseos de fin de año, eso sí, conectados con la mejor compañía, Caracol Radio. Para el día de hoy vamos a traer un revuelo de esta semana y es que se anunciaron el sold out de unos conciertos agendados para el 2022 en Colombia. Así que para esta edición del Top Caracol vamos a recomendarles algunos eventos que están confirmados para el próximo año. Comenzamos con la banda mexicana Zoé, quienes vienen con la gira Karmática Resonancia Tour. Tendrán presentaciones en Bogotá, en el Movistar Arena el 25 de febrero y posteriormente en Medellín, 26 de febrero, en el Teatro Metropolitano. Vamos con un pedazo de festival y es el Jagmin 2022 que tendrá sede en Playa Hawái de Ibagué. Y es que el cartel está de locos. Caifanes, Don Omar, Rata Blanca, Silvestre Dangond y muchos, muchos, muchos más. Esto sucederá el fin de semana del 19, 20 y 21 de marzo. Ay, se me olvidaba. Entre ellos está el regreso de Black Eyed Peas a Colombia. Ese mismo fin de semana, pero en Bogotá, Miley Cyrus tendrá su presentación el 21 de marzo en el Movistar Arena. Y ojo, este concierto está próximo a ser sold out. Siguiente fin de semana llega el momento del Festival Estéreo Picnic, 25, 26 y 27 de marzo en el campo de golf Briseño 18. Tendremos las presentaciones, entre ellas, de The Strokes, J Balvin y el regreso de la banda más importante de rock actualmente en el mundo, los Foo Fighters. Concierto de despedida, aunque la verdad quién sabe, porque muchas bandas han dicho eso y a la final resulta que no. Y es la banda legendaria Kiss, que llega el 7 de mayo al Movistar Arena con su The End of the Road Tour. La tercera es la vencida porque ya se había aplazado en un par de ocasiones. Terminar, vamos con los conciertos que anunciaron sus soldados esta semana. 18 de septiembre en el Parque Salitre Mágico, Dua Lipa vendió su boletería en tiempo récord. También lo hizo Coldplay, quien anunció foro completo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, un día antes, el 17 de septiembre. Coméntenos con el numeral Top Caracol y arroba Caracol Radio a cuál de estos conciertos tiene confirmada su boleta o cuál pidió de regalo en esta Navidad. Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como arroba ahí viene Santi y de parte del equipo de Radio Activa y del Top Caracol les deseamos a todos una feliz Navidad. Hasta luego. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio.

En estas fiestas no utilices pólvora. Puede causar lesiones graves y hasta la muerte a las aves y a otros animales. Pueden llegar a sufrir inclusive desde un estrés de forma aguda que les va a provocar tanto lesiones por intentar huir de las zonas donde se sienten amenazados por el ruido de estos artefactos. Escúchala este domingo en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Volvemos con todos ustedes en esta noche espectacular, formidable, las mejores canciones las tenemos aquí en el Top Caracol, el mejor equipo, el que más se divierte cada fin de semana, Vicente Moro, Tato Cepeda, Leida Salcedo, haciendo este programa de música, el Top Caracol, y tenemos también información hasta ahora, Vicente, de la salsa y el equipo. Con José Alberto el Canario, nació el 22 de diciembre del año 1958 en República Dominicana. Se trasladó a Puerto Rico a la edad de 7 años con toda su familia e inspirado por la música latina, procedió a pulir su canto en la Academia Militar de las Antillas. Canciones que tenemos de José Alberto el Canario, pues están La Gitana, Mi Gran Amor Le Di, de los Beatles, pero en salsa. Exquisita, nada se compara contigo. No tuve amor más impetuoso, ni la pasión que en ti derrocho. Y aunque parezca fantasioso, es así. Nació el 22 de diciembre en Medellín, Colombia. Este artista que ya habíamos hablado de él porque hizo un junte con Tito Nieves para su más reciente producción, pues es un reconocido productor, director, compositor, percusionista y ha dedicado su vida artística al conocimiento de los ritmos afrocubanos y también los tropicales de Colombia para poder integrarlos en su muy forma particular de crear música. Canciones, Padre Nuestro y Beso a Beso. Danza tu cuerpo en mis manos, beso a beso, paso a paso, te acerca a mí al presentirlo ya. Se agita tu cuerpo, me has mojado, todo es tierno y otro despertar haciéndote el amor. Deja de ser la que llega y se va, deja de ser mi verdugo quizás, deja de ser la ladrona de amor, la que deja perfume de cuerpo untado en mi cama. Y seguir, quiero escapar de tus brazos, mujer. Quiero escapar y no puedo ni quiero ser libre. Se me hace imposible vivir sin tus besos. Pienso, pienso tanto. Y Félix Manuel Rodríguez Capó, más conocido como Bobby Capó, murió en Nueva York, en Estados Unidos, el 18 de diciembre del año 1989. Lo recordamos por muchos éxitos, entre ellos Tu Rica Boca. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Ebel Antonio Jiménez Centeno, conocido artísticamente como Giancarlo Centeno, este gran cantante, también compositor de música vallenata, nació el 13 de diciembre de 1976, cumplió 45 años, nació en Venezuela. Tuvo un gran éxito al lado de Jorge Celedón en el Binomio de Oro y luego decidió hacer su carrera en solitario. Canciones que lo identifican a él: Olvídala, Quiero que seas mi estrella y Lo busqué. Yo no me debí alejar, no, no, esta vez me equivoqué, por hacer algo genial, sí, sí, me supo a sal y no a miel, por quererme un tiempo dar, he perdido a la mujer, con la que quiero reiniciar, demostrarle otro pensar, pero es que ella no me cree. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien. ¿Qué voy a hacer? Mi vida era vida estando de padres colombianos con sus raíces y el corazón lleno de amor por su país adoptivo Colombia, Medellín, la ciudad que lo vio crecer y que corre por sus venas, como dice Nacho, más paisa que la arepa. Estamos hablando de Nacho Acero, un hombre que nació el 15 de diciembre en La Paz, Bolivia. ¿De qué año? No dice, pero dice que nació el 15 de diciembre. Es un gran salsero, lo conocemos con canciones como Rumores, Cuando te di y lo nuevo que se llama Dueño de Nada. No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia de cristal. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo está muy joven, ¿no? 45 creo que está cumpliendo. Un bebé. Bueno. Como Sebastián Yatra, que llega a la posición número 3 con tacones. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de emborracharme, hey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila I'm pedazo de sol. La niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Ahí estaba la casilla número 3, tacones rojos, Sebastián Yatra, con esa nominación también. De Encanto, Dos Oruguitas, definitivamente es un artista muy talentoso. Continuamos y le damos la bienvenida a nuestro compañero John Marín. Y John Marín nos va a entregar el top del año 2021 de las canciones de guaracha, de las discotecas. ¿Qué tal, compañeros del Top Caracol? Soy el DJ John Marín y ya estamos terminando el 2021. Por eso vamos a celebrarlo con buena música. Estas son algunas de las guarachas que pusieron a bailar a la gente en este año. Iniciamos esta sesión de guaracha y zapateo con el DJ Travesura, haciendo de las suyas con una canción titulada Ta Trancada. Continuamos prendiendo la fiesta con nuestro talento nacional y uno de los DJs más reconocidos de este género, Fumarato, con Prende la Fiesta. Talento femenino también tiene cabida en este género. Es por eso que llega Marcela Reyes con Estas Ganas. Los nuevos talentos del género también dicen presente. Aquí está Daniel Parranda con esto que se llama Bailando Guaracha. No cabe duda que la guaracha más sonada, la que más puso a bailar a la gente en este 2021, fue hecha por Farruko. Está hoy en el Top Caracol y se llama Pepas. Que vaya agua por la cega, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Amigos del Top Caracol, estas fueron algunas de las canciones de guaracha que sonaron este 2021. Soy el DJ John Marín y recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales como John Marín DJ. Sigan aquí en el Top Caracol. Chao, chao. Muchas gracias, John Marín. Ahí está, pasando por nuestro Top Caracol. Vamos llegando a las más importantes para esta semana. Posición número 2. Para Adele, la canción se llama Easy on Me, casilla número 2. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when de escuchar a Adele con Easy on Me en la posición número 2. Nuevamente le damos paso a Felipe Pipe Reyes, porque él siempre viene con artistas, con talentos nuevos que nos acompañan aquí en el Top Caracol. Pipe. En esta oportunidad, Pipe nos habla de Josman, con el sabor del Afrobeat. Amigos del Top Caracol, abrazo fuerte y feliz noche para todos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos y acompañarlos presentándoles a esos artistas que de a poco y con mucho trabajo se abren paso en la música colombiana. Hoy conocemos desde el Valle del Cauca, desde el Cauca también para el mundo, a Josman. Ella es calladita, levita, no cree en el amor y bebida. Josman es un productor, compositor y cantante, nacido en Cali, Colombia, pero criado en Timbiquí, en el departamento del Cauca, tierra natal de sus padres. Josman nos acompaña esta noche aquí en el Top Caracol. Hola, un saludito bien especial a los oyentes de Top Caracol. Josman es un productor reconocido por hacer diferentes jingles para grandes marcas del país, pero en su carrera como artista nos presenta un género que para muchos oyentes de Caracol Radio puede ser nuevo, es el Afrobeat, y justamente Josman nos cuenta sobre el Afrobeat y nos lo explica un poco aquí en el Top Caracol. Ok, el Afrobeat es una combinación de jazz, funk, música yoruba, que se volvió popular en la década de los 70 con un músico llamado Fela Kuti, muy importante, multiinstrumentalista, y que llamó la atención de muchos músicos, sobre todo de Estados Unidos. El día de hoy, el Afrobeat es el nuevo pop. Ella tiene su destreza, la baby no sospecha. Por estos días, Josman nos presenta una nueva canción, un nuevo sencillo pegajoso, alegre, bailable, apenas para estas fiestas de fin de año. Esa canción se llama Low Key y nos la presenta Josman aquí en Caracol Radio. Low Key es una temática que me encanta. Va dirigido a esas personas, en especial a las mujeres, que les gusta mantener sus proyectos y sus planes bajo el radar, que no hablan mucho, que no son muy comunicativas y que hacen sus cosas calladitas. Entonces, eso es lo que traduce Loki. Persona callada, persona que le gusta hacer las cosas bajo cuerda. Hablando un poco de los procesos creativos que se presentan en Timbiquí, en el Cauca, pues es un departamento que siempre escuchamos mucho con relación a la música pacífica, pues le preguntamos a Josman cuál es la importancia de esos procesos culturales, artísticos y musicales para los jóvenes de Timbiquí y para el departamento del Cauca. El arte es lo que nos ha permitido conectarnos con el mundo, decirle al mundo, esto es lo que somos. Sí, y es una lucha todo el tiempo de mantener nuestras raíces intactas, y por ello pues hay mucho en este momento, muchas escuelas promoviendo la música autóctona, y eso lo que va a permitir es que obviamente, aunque haya nuevas fusiones, aunque como el vallenato es un folclore que fue mutando y que fue sacando nuevas vertientes, y tenemos varios estilos de vallenato hoy. Eso es lo que está pasando con la música del Pacífico. Se está fusionando, está evolucionando, entre comillas, y eso le está permitiendo llegar hacia otros espacios. Ella tiene su destreza, la baby no sospecha, esta noche yo la hago mi presa. Él es Josman, esta es su canción Low Kim, y son protagonistas esta noche aquí en el Top Caracol de Caracol Radio. Como siempre, un gusto saludarlos y acompañarlos. Josman también se despide. Gracias a Top Caracol por el espacio, por la oportunidad de conectarme con sus oyentes, de mostrar mi música. Pueden encontrarme en mis redes sociales como @josmansaad, en mi canal de YouTube, Josman TV. Suscríbanse, escuchen mi música, sientan el vibe y disfruten. DJ Josman, Afro King, DJ Josman. Muy bien, gracias a Pipe Reyes, siempre nos trae nuevos sonidos y nueva música, nuevos artistas que tienen micrófonos abiertos en el Top Caracol. Vamos a la posición más importante, pero antes, el resumen para saber también cómo es que hemos llegado aquí, y cuáles agrupaciones, y cuáles cantantes, y cuáles canciones se quedaron rezagadas para esta semana. En la número 10, Stay de Killaroy y Justin Bieber. En la número 9, Marc Anthony con Mala.

En Caracol Radio, más compañía. Este domingo escucha las risas, las grandes canciones, las alegrías, recuerdos y los mejores momentos de Mi Banda Sonora en 2021. Me vio tantas ganas y tanto deseo con el fútbol que decidió meterme a una escuela de fútbol. Y mi papá dijo, inmediatamente me voy ya a la notaría, y no, nos volvió todos gusar. Yo terminé haciendo casi que 1280 capítulos en 5 años y medio, en lo que se volvió este monstruo que fue el matemático. A vivir que son 2 días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Tiene nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes. Fórmula, votos fervientes de paz y prosperidad. Año nuevo y Navidad, el nuevo Caracol para sus oyentes, fórmula votos fervientes de paz y prosperidad. Somos Aguardiente Néctar, somos de aquí. Aguardiente Néctar, el aguardiente de los colombianos, presenta Última Hora Caracol Radio. 2 de la mañana en punto, actualizamos la información en Caracol Radio. Pescadores encontraron un cuerpo sin vida en las playas de Boca Grande, en Cartagena. Andrés Vizcaíno. El Comando Operativo de Salvavidas en Cartagena reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida que apareció flotando desnudo en las playas de Boca Grande en cercanías al centro comercial Nao. El cadáver sin identificar fue rescatado por unos pescadores que realizaban su faena en la zona y se percataron sobre la persona que permanecía a la deriva. Tras el hecho, de inmediato dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron al lugar a la respectiva verificación. El levantamiento del cadáver lo realizaron miembros de la SIJÍN, quienes lo ingresaron a la morgue de medicina legal como NN. 2 de la mañana, 1 minuto. Una coalición de organizaciones que trabajan en pro de la niñez le pidió a los aspirantes a la presidencia que incluyan en sus propuestas acciones concretas que garanticen los derechos de los niños y niñas. ¿Por qué están pidiendo esto, Alejandra Cetina? La coalición de organizaciones por la niñez, Niñez Ya, argumentó que la petición se da por un recrudecimiento de las condiciones de los niños en materia de desnutrición, trastornos mentales, reclutamiento y desplazamiento forzado. Esto fue lo que dijo Constanza Jerez, coordinadora de Niñez Ya. Nosotros estamos haciendo aquí este llamado a los candidatos a la presidencia para que incluyan en sus propuestas y sean centrales y empiecen a contarlas y a divulgarlas, propuestas que estén dirigidas a garantizar los derechos de los niños. La coalición también asegura que se le debe dar importancia porque Colombia es el quinto país del mundo con el mayor número de niños huérfanos por efectos de la pandemia. 2 de la mañana, 12 minutos. 2 cohetes fueron lanzados a la resguardada zona verde de Bagdad, donde se encuentra la embajada estadounidense. Así lo informaron en un comunicado las fuerzas de seguridad de Irak. Y ampliaron los horarios en Armenia para la rumba de este fin de año como parte de la reactivación económica. Y las autoridades insisten en cumplir y respetar los protocolos de bioseguridad. Adrián Trejos. Mediante decreto, la alcaldía de Armenia extendió los horarios de establecimientos nocturnos durante viernes, sábado, domingo y festivos hasta mitad de enero del 2022. El secretario de gobierno de la ciudad, Jaime Andrés Pérez, entrega los detalles. La ampliación del horario de funcionamiento de establecimientos de comercio, quedando así de la siguiente manera: de los días lunes, martes, miércoles y jueves irían hasta las 2 de la mañana, es decir, el cierre estaría ahí, y los días viernes, sábado, domingos y festivos irían hasta las 4 de la mañana. Esto se hace como para ejercer un apoyo para la actividad nocturna, establecimientos de comercio como discotecas, bares, que han sido tan golpeados por la pandemia, por las manifestaciones. El funcionario reiteró el llamado a los administradores de los establecimientos nocturnos como a los asistentes a cumplir con los protocolos mínimos, como exigir